La Z y la L. Rakim y Ken Y. Forever. Pégate y bésame. Rakim, Ken Y. La Z y la L. Ella no suelta el dembow. Me gusta en la esquina. Sacicala, sale con sus amigas. Bebida y rápido. Quiere castigo bien, bien sólido. Cuando baila se convierte en histérica. Se ve tranquila pero a veces atómica. Única chica media plástica que se vuelve loca cuando es un chalón. Siempre anda bien corta. Eso dejemos no le importa. Y conmigo mal se comporta. Que de castigo severo siempre me exhorta. No tiene novia, anda sola, no se reporta. Ella me dice Z, yo sí soy para ti. Yo la sigo perreando, perreando lo que me gusta a mí. Desde que la vi actuando así, rápido supe sería para mí. Subimos la habitación, hicimos el amor. Te juro que nunca me había sentido mejor. Ven a donde mí, que te voy a seducir. Quiero tenerte aquí. Yo me empecé a maturar. Vuelve tu hueco y es algo ilógico. Y no lo quiero gastarme la noche con ella. Amiga, me grita y rápido, quiere castigo bien, bien sólido. Ella no suelta el dembow, es la matadora. Me brinca y se enamora, grita y rápido, quiere castigo bien, bien sólido. Yeah, yeah. Rakim y Ken Y, la Zeta y la L. Sayo Baby, Rakim y Ken Y, y Lennox, la Zeta y la L. Esperar. Aquí está el junte más esperado en la historia de la música urbana. Sayonero verdadero. Aquí Ken Y, el dúo romántico. La forma. Yeah. Yeah. Lo magnífico in the beats. We back. Yeah. Puntualiel. Nosotros somos los de la fórmula. No te quitas. Dale ronca.